era un monito muy divertido. Entre los monos era el más picarón. Cuando veía que alguien se le acercaba, rápidamente se ponía en acción. Y sube, sube, el monito baja, baja. Mueve, mueve, el monito hace palmas. Gira, gira, da una vuelta y salta, salta. Se sacude, patalea y baila, baila. Sube, sube, el monito baja, baja. Mueve, mueve, el monito hace palmas. Gira y gira, da una vuelta y salta, salta. Se sacude, patalea y baila, baila. Cuando vas caminando entre las palmeras y se te acerca un mono color café, seguramente es el monito Tico. No pierdas tiempo y ponte a jugar con él. Y sube, sube, el monito baja, baja. Mueve, mueve, el monito hace palmas. Gira, gira, da una vuelta y salta, salta. Se sacude, patalea y baila, baila. Sube, sube, el monito baja, baja. Mueve, mueve, el monito hace palmas. Gira, gira, da una vuelta y salta, salta. Se sacude, patalea y baila, baila. Sube, sube, el monito baja, baja. Mueve, mueve, el monito hace palmas. Gira y gira, da una vuelta y salta, salta. Se sacude, patalea y baila, baila. ¡Y se va! Sube, sube, el monito baja, baja. Mueve, mueve, el monito hace palmas. Gira y gira, da una vuelta y salta, salta. Se sacude, patalea y baila, baila.